Y hablábamos hace un rato de los ataques a distintos activistas en todo el país a favor del aborto en manos de estas personas que se dicen pro vida y en muchos casos en connivencia con la policía. Lo que está pasando en el barrio Cano de Mendoza nos preocupa y mucho, por eso estamos en contacto con Alicia Maldonado, feminista, inmigrante chilena, activista territorial y promotora de la Feria Americano en Mendoza. En algún momento charlamos con ella por los proyectos productivos que se dan allí en el barrio. Hoy lamentablemente tenemos que hablar de estos ataques. Alicia, buenos días. Diego te saluda. Buenos días, Diego, ¿cómo están? Bien, Alicia, contanos cómo empezó esta persecución que están sufriendo, desde cuándo y qué hechos sucedieron hasta ahora. Hay una vecina que recientemente se ha ido a vivir al barrio, que la verdad es que me parece que ese es un dato muy importante, porque justamente habla de cómo una persona que no se ha integrado a una comunidad, si bien al interior del barrio hay mucha gente que no nos quiere por feminista o por inmigrante, la verdad es que este tipo de violencia es completamente nueva para todos, estamos todos muy impactados y conmocionados. Esta mujer, desde que se fue a vivir ahí, comenzó con hostigamiento. Yo tengo la puerta de mi departamento pegada un sticker que dice: si no funciona el condón, usa misoprostol. Y a raíz de eso comenzó a tirar, a ponerme sal afuera de la puerta, a tirarme basura, a tirarme por el balcón agua con excremento, a gritar por la ventana: chilena puta de mierda, abortera. Bueno, y el día 29 de junio, esta mujer me agarra patadas la puerta y me golpea en la puerta de mi casa. Yo me dirijo a la comisaría que está al interior del barrio, comisaría con la que históricamente hemos tenido muchísimos problemas, de hostigamiento permanente a los miembros del Consejo del Control del Barrio Cano, a las actividades que hacemos en la plaza, y hostigamiento a nuestros hijos también. Y bueno, nos dirigimos a la comisaría, yo voy acompañada de un grupo de vecinas. Esta mujer agrede y trata de ahorcar a la presidenta del consorcio, una compañera feminista, ahí mismo en el hall central de la Fiscalía número 2. Luego de eso, de que se radican las denuncias, ella me pone en una contradenuncia diciendo de que yo la había amenazado con descuartizarla, causa por la cual me imputaron además. Y digamos, cuando nos vamos retirando, estas mujeres se devuelven y me dan una pateadura horrible en la puerta de la comisaría, agreden a dos de mis compañeras. A raíz de eso, qué sé yo, fue toda una conmoción muy muy grande, quedamos todas muy impactadas, tardamos más de una semana en poder arrancar las restricciones de acercamiento y comunicación de estas mujeres hacia nosotras. El día sábado siguen las agresiones, nos amenazan de muerte con agarrarnos a tiro, cada vez que ingresábamos a nuestros departamentos con los grupos de acompañamiento que teníamos. El día martes, que es el día que yo retorno a mi hogar, con referente de organismo de derechos humanos, algunas militantes feministas y vecinas, llegamos, pasan 15 minutos, estábamos en medio de una reunión y llega la policía con arma intentando entrar a mi departamento, nos empiezan a gritar con una itaca en la mano: salgan, salgan. No se identificaron, no nos dijeron por qué iban, no nos dijeron de qué comisaría iban. A raíz de eso pusimos una denuncia por violencia institucional y el día de ayer, digamos, se registró el último hecho, esperemos que sea el último, que fue que amanecieron pintados varios departamentos con marcas verdes y decía puta feminista. La verdad es que nosotros sabemos, digamos, que existe una alianza entre estos sectores que son fanáticos religiosos y, digamos, las fuerzas policiales. Una de mis agresoras está vinculada a las fuerzas policiales y además ya tenemos registro de que su marido, que pertenecía a la Marina, ha desarrollado hace mucho tiempo, digamos, viene implementando esta persecución y este hostigamiento por las redes sociales a distintas militantes feministas. Uh-huh. Ahora, es preocupante porque la violencia institucional hace que no tengas una red de contención en la cual ir a denunciar esto que viene pasando. ¿Dónde vas a ir? ¿A la misma comisaría que te manda un tipo con una itaca a tu casa? Y sí, la verdad es que además en esa misma comisaría yo recibí amenazas de un vecino al cual lo denunciamos por una violación. Me amenazó adentro de la comisaría con hacer desaparecer a mi hijo. Yo hago acompañamiento a víctimas de violencia de género, a esa comisaría ya le habíamos puesto una denuncia a la Corte Suprema, en la Dirección de Derechos Humanos, porque permanentemente, de manera sistemática, no recogen las denuncias por violencia de género, a las actividades que hacíamos comunitarias, como Cena al Aire Libre, donde había, no sé, 100 niños, nos mandaban 4 patrullas, pero cuando ocurría un asalto no iba nadie. La verdad es que es una situación horrible, nosotros estamos tratando de avanzar en todos los campos que podemos, pero también sabemos claramente que el Estado no nos va a garantizar el cuidado de la vida. El Estado solamente nos garantiza exclusión, muerte, y cada vez que acudimos a la justicia, la verdad es que sentimos que solamente nos vuelven a victimizar. Ellas, digamos, lograron que me imputaran inmediatamente, me dictaron a mí restricciones de acercamiento, tengo un rondín afuera de mi casa, sin embargo, al otro día amanece fritado el departamento en la puerta de al lado de mi departamento, de mi entrada de monobloc. Entonces, la verdad es que es una situación muy compleja porque esta alianza está organizada. Hmm. Ellos se organizan, digamos, tienen redes, así como la red de los pedófilos, esos tienen redes donde quieren salir a matar a putas aborteras. Y visualizamos todo, digamos que esta ola de violencia va a ir creciendo, y en ese sentido creemos que es importante que se pueda dar una señal clara desde los sectores pro vida, desde los sectores que políticamente, digamos, están bancando que no se apruebe la ley de aborto, desde la iglesia, desde las autoridades de las fuerzas policiales, desde la justicia y desde todos los sectores políticos, porque acá nadie se puede desentender. Esta violencia es generada por la sociedad, es bancada por la iglesia, es bancada, digamos, por personas que salen a criticar, digamos, abiertamente a cualquiera que piensa distinto, y lo que ellos sienten es que tienen las armas y tienen el poder para poder pegarnos, para poder matarnos, y que la justicia nunca los va a tocar. Es más, yo creo que ni siquiera tienen miedo de ir preso, porque ellos mismos están vinculados a las fuerzas de gendarmería, de la policía, y actúan en una impunidad total. Alicia, ¿por qué hablan de un proceso de revictimización en este tipo de ataques? Porque cada vez que hemos acudido a la policía, la verdad es que solamente hemos obtenido más violencia. Ya la verdad es que incluso nos da miedo ir a poner las denuncias ahí mismo en la fiscalía. Nosotros conocemos perfectamente a los policías que están ahí, son los mismos que después van, vestidos de civil, que nos andan siguiendo dentro del mismo barrio. Mm. Un barrio que, si bien territorialmente es chiquito, vive 2.500 habitantes, pero todos nos conocemos. Y la verdad es que, qué sé yo, yo creo que en ese sentido, dentro de la alternativa, digamos, que ofrece la lucha feminista y las herramientas que nosotros podemos generar para resguardar la vida, está el acompañamiento, está vincularse a organismos de derechos humanos, pero la verdad es que creemos que desde la justicia no vamos a obtener, digamos, seguridad. Estas mujeres no se van a ir presas, no las vamos a lograr excluir del hogar, porque las denuncias no contemplan eso penalmente. Así que la verdad es que creemos que el escrache público, que sea una sanción social, que exista un repudio social. Y ese repudio tiene que venir no solamente de la sociedad, sino de los sectores políticos que están bancando esa posición con respecto a la despenalización del aborto. No, desde ya, porque pueden estar en contra del aborto, pero de ninguna manera esta connivencia entre ataques policiales y vecinales me parece que puede ser avalada por ningún sector, incluso los que se oponen justamente a la legalización o despenalización del aborto. Claro, nosotros, por ejemplo, en el barrio, se han acercado y pertenecen a la red de acompañamiento, a las que hemos sido víctimas de esta agresión, personas que están en contra del aborto. Uh-huh. Pero que vivimos en una comunidad, construimos una comunidad donde entendemos que tenemos que vivir en tolerancia. Uh-huh. Y de que además esa ley se va a votar en el Senado. Alicia, entonces, sí. ¿Encontraron algún hueco institucional en el cual sí tratar de avanzar para que vaya un poco más allá de la autodefensa vecinal comunitaria que se pueda armar? Nosotros acabamos de salir de una reunión con el Inspector General de Seguridad. Vamos a presentar ahí otras denuncias por esto de esa violencia institucional. También hemos puesto una denuncia en la UCI, acompañada de la directora provincial de la Dirección de Derechos Humanos. Y bueno, como vamos tratando de avanzar por todos lados, digamos, y poniendo denuncia, acompañamiento, visibilización. Pero más que eso, qué sé yo, la verdad es que todas nosotras estamos claras de que nada nos va a garantizar la vida, porque no solamente ellos se sienten, digamos, estos sectores pro vida, organizados, vinculados a las Fuerzas Armadas, no solamente se sienten con la autoridad moral de ir a agarrar la patada, sino que lo hacen en todos lados, lo hacen en los colectivos, lo hacen en los puntos de trabajo, lo hacen en la calle. Es una violencia desatada que me parece que todos los sectores de la sociedad tienen que dar una señal fuerte y clara de que esto tiene que parar. Es triste decirlo, pero hace un tiempo, cuando hablábamos de mecanismos de autodefensa y evaluábamos lo que sucedía en lugares como Colombia y México, decíamos, en Argentina estamos lejos de eso, y lamentablemente estamos teniendo que hablar de territorios donde se busca justamente la autodefensa para la preservación de las personas que militan o que tienen determinada ideología, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que, qué sé yo, a raíz de este acompañamiento que me han hecho las compañeras, hemos estado reunidas, charlando. La verdad es que toda esta situación ha servido para que el conjunto, digamos, del movimiento feminista, por lo menos acá en Mendoza y de las organizaciones que están participando, podamos estar discutiendo. Veníamos discutiendo ya el punitivismo, veníamos ya discutiendo estrategias de autodefensa, pero me parece que es un debate urgente que hay que dar. Un debate urgente en la Argentina, a nivel latinoamericano. Se han comunicado conmigo compañeras feministas de Panamá, de España, de Perú, de Chile. Y la verdad es que me parece que en esta, digamos, ola feminista, tenemos que ir pensando cómo vamos a enfrentar esta quema de bruja, digamos, que se está llevando a cabo en términos prácticos. Alicia, gracias por este contacto. Te mandamos Muchas un beso gracias grande. A ustedes. Muchas gracias. Alicia Maldonado, feminista, inmigrante chilena, activista territorial, promotora de una feria que se llama Americano, justamente en el barrio Cano de Mendoza, sufriendo junto a otras compañeras estos ataques de los vecinos pro vida, entre mil comillas, en connivencia y con participación de la policía.